tardes a todos. Una vez más comenzamos un programa de la Sociedad Teosófica de Buenos Aires. Hoy nos toca a Marcela Pardela y que le doy la bienvenida. Hola, Marcela. Hola, Ana, muchas gracias. Y bueno, y la que les habla, Ana Maubach. Bueno, estuvimos hablando con Marcela a ver qué tema podía ser interesante. Y en la sede se había desarrollado, se había dictado una conferencia sobre el tema de Dharma, que suscitó muchas preguntas y muchas dudas, muchos cuestionamientos. Así que decidimos, ¿no?, con Marcela hablar un poquito de lo que es el Dharma. Y yo empezaría por decir, a ver, Marcela, ¿cómo podemos explicar lo que es el Dharma para alguien que no tiene noción de lo que esa palabra sánscrita significa? Bueno, la palabra Dharma es la naturaleza interior de un ser en determinado momento de su evolución. Pará, ven, acércate un poquito al micrófono. Ay, disculpen si no me han escuchado. Bueno, la palabra tenés que acercarte bien. Dharma es la naturaleza de un ser en determinado momento de su evolución. Y a su vez esa naturaleza es la que determina el próximo paso a seguir dentro de su evolución, tomando a la evolución como un proceso que es relativo a todos los seres vivos. En el hombre esa evolución tiene que ver con su naturaleza espiritual. Claro, o sea que Dharma vendría a ser un poquito como aquello que estamos nosotros obligados a realizar de acuerdo a nuestro estado interno. Exactamente. Nosotros venimos evolucionando, logramos una cierta madurez y nacemos en un lugar donde esas condiciones internas son favorables para nuestro desarrollo. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en pos de ese llamado del alma que nos da Dharma, que nos dice cómo debemos actuar, cuál es nuestra misión. A la palabra Dharma se la traduce como ley, como obligación, pero en realidad es lo que uno no puede evitar hacer, porque es el deber interno, es el deber del alma. Ahí hay algo interesante, uh-huh, porque quizás podamos tomarlo en diferentes aspectos, en diferentes, sí, niveles de profundidad. Ajá. Porque por un lado hay un Dharma, digamos, sí, si vamos a tomar Dharma como deber, vamos a decir, ¿no? Sí. Puede haber un Dharma, hay un Dharma que es más superficial. Por ejemplo, hay un Dharma que si yo soy un profesional o en el trabajo o en la familia, tengo el Dharma, el deber de atender a mis hijos, tengo el deber de en el trabajo cumplir, digamos, sí, eso sería el nivel más superficial. Exactamente, es cómo desarrollo mi vida en el día a día. Claro, es el deber que debo cumplir correctamente. Correctamente, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Vos apuntás a algo que es un poco más profundo, a ver qué sería ese deber interno. Exactamente, y cómo el tema es cómo hago que ese deber interno se manifieste en mí, cómo puedo yo saber eso. Claro, pero ese antes de que saltemos directamente, uh-huh, a ese deber, uh-huh, interno, que es como la misión a la cual hemos venido, digamos, la lección. Exactamente. No solo la lección que nosotros debemos aprender, sino aquello que debemos dar, básicamente. Yo lo entiendo un poco así, acá, digamos, porque lo otro sería, digamos, aquello que tenemos que aprender, bueno, es nuestro ¿cómo puedo decir? Es nuestro desafío, nuestro karma en un sentido, pero lo que tenemos que dar es resultado de lo que hemos aprendido y de nuestras capacidades ya adquiridas. Y eso, las capacidades adquiridas es como que generan, como vos dijiste, la obligación de darle algo a la vida. Exactamente. No entiendo quizás cuál sería la pregunta en este caso. No es una pregunta, estamos filosofando. Sí, filosofando. ¿Cuál no es la pregunta, sino la cuestión? Yo interpreto que uno viene con un determinado conocimiento interno, producto de la evolución. Entonces, en este punto que me encuentro yo, bueno, aparte de cumplir mis deberes como, digamos, como madre o como una ciudadana, ¿no debería yo indagar qué más puedo hacer para favorecer no solo mi desarrollo personal, sino también de todo el grupo de gente que se encuentra a mi alrededor, de mi propia nación? Claro, exactamente. Acá Liliana en el chat dice, sería como la luz del alma, ¿no? Y sí, es la conciencia en realidad del alma que dice, tengo estas capacidades adquiridas y estas X capacidades adquiridas a mí me obligan a actuar de cierta forma, ¿no es cierto? No es lo mismo, vamos a poner un ejemplo, del mundo externo, no es lo mismo alguien que tiene poder y dinero, esto lo hablábamos antes, sí. Antes, tiene una obligación, aunque no lo quieran aceptar o aunque no la quieran cumplir, con la sociedad mayor que una persona humilde y sin educación. Entonces, a mayor capacidad, mayor obligación. Entonces, este sería el dharma. Ahora, yo pregunto lo siguiente, ¿no? Como para aclarar un poco el tema. ¿Dharma existe para todo el universo, para todos los reinos? ¿O dharma, los reinos inferiores, no vamos a hablar de otros reinos, que no nos conocemos a nosotros, no vamos a hablar de mucho de otros reinos? Pero, ¿dharma es solo del ser humano o también hay funciona dharma en los reinos inferiores? Desde lo que yo interpreté, dharma funciona para el hombre, porque el hombre posee la voluntad y la capacidad de decisión. Decimos que dharma es lo que debemos hacer, pero no es una obligación en sí, sino es que lo que no se puede evitar hacer. Entonces, si dharma es el cumplimiento de la misión, y esa misión es trascender, pasar de una espiritualidad, de una perfección inconsciente, que es la que tiene el hombre, a una perfección consciente, entonces, ¿cómo logra eso? Bueno, mediante la ley de karma y de dharma. Karma me da la oportunidad en el sentido que me da la situación para que yo pueda vivir y a través de la experiencia trascender. Pero el dharma es esa riqueza interna que yo tengo que me permite aceptar mi situación y trascenderla de la mejor manera posible. Y en ese trascender, en esa acción correcta que yo realizo, también favorezco a todo mi entorno. Claro, hay un juego entre dharma y karma, que ahora me gustaría hilar un poco sobre eso, pero sí, realmente el ser humano, pareciera que, es el que, por justamente tener autoconciencia y tener libre albedrío, entre comillas, sí. Un relativo libre albedrío, tiene dharma, y los demás reinos todavía no, porque todavía están llevados, por karma en su evolución. En su evolución, exactamente, y además no tienen la voluntad ni la capacidad de darse cuenta, no tienen poder de razonamiento y su conciencia no está lo suficientemente madura para poder tomar decisiones. El hombre sí, claro. Dentro de ese libre albedrío que tiene, entre comillas, cuanto más evolucionado esté, cuanto más se dé cuenta de su misión, de acercarse hacia lo divino, hacia lo espiritual, más consciente va a estar de su dharma y más deseoso va a estar de cumplimentar ese escalón para poder evolucionar y en esa evolución arrastrar a quienes, arrastrar entre comillas, vamos a decir, o llevar de la mano a quienes están a su alrededor. Claro, el asunto es que la mayor parte de la humanidad no está consciente, de todo esto, sino que esto empieza a plantearse en individuos que tienen, que empiezan a preguntarse, ¿no? Que tienen cuestionamientos de dónde vengo, a dónde voy, qué soy. Ahora, me gustaría, nos vamos a manejar con algunas definiciones como para que quede claro nada más, ¿no? Decimos que dharma, habías dicho, es el deber, que después vamos a analizar si se puede evitar o no. Porque esta es una cuestión que, digamos, de la filosofía brinda muchos cuestionamientos. Pero antes de entrar en ese tema, que le aclaro a la audiencia que nosotros no tenemos respuestas últimas, sino, como muchas veces dije, nosotros intentamos hacer un acercamiento a un pensamiento más profundo y a ver cómo es que puede llegar a ser el funcionamiento interno de la vida. Eso no quiere decir que uno, lo que uno lea en los libros o lo que nosotros digamos sea la verdad, sino simplemente son reflexiones sobre la vida que espero que les sirvan a los demás también, para que hagan sus propias reflexiones. Yo lo que querría es que establezcamos la diferencia entre dharma y karma, que a veces no está tan clara. A ver, ¿qué nos podrías decir vos sobre eso? Bueno, también esta es mi interpretación, no es la verdad, siempre es necesario. Pero yo diría que karma es aquello que nosotros estamos llamados a transitar, y a través del karma restablecemos el equilibrio por acciones no realizadas o por situaciones que debemos transitar para lograr nuestra evolución. Y dharma es como esa gran ayuda que nosotros mismos hemos adquirido, porque los esfuerzos para evolucionar que debe hacer el hombre son autoinducidos, son hechos a partir de su propia experiencia, ¿no? O sea, puede haber alguien que nos guíe, pero fundamentalmente es el hombre el que tiene que evolucionar a partir de sí mismo. Y esa evolución la va logrando a través de esa larga serie de reencarnaciones que debemos transitar. Y bueno, en cada paso que damos hacemos un aprendizaje. ¿Qué hacemos? Cuando pasamos por nuestro karma, vamos a decir, o por nuestro tránsito, adquirimos experiencia, adquirimos madurez, y esa es como la riqueza interna, ese dharma es la riqueza interna que nos acerca a actuar de determinada manera. Yo diría que es el conocimiento profundo producto de la experiencia. Y karma es lo que irremediablemente debemos transitar para poder seguir avanzando. Acá hay varias cuestionamientos. Acá dice, si se evita crear nuevo karma, ¿no? Y nos aleja del camino del deber ser. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro dharma? Bueno, esto de... ¿Cómo sabemos cuál es nuestro dharma? Lo vamos a hablar en el tercer bloque. Van a tener que aguantar hasta allá. dos caras de una misma moneda, dice Liliana. Claro, porque en realidad son dos caras de una misma moneda. Porque karma nos sitúa, digamos, es el efecto de nuestras acciones. Y entonces nos coloca en la posición ideal para que podamos cumplir nuestro dharma, ¿no? Porque sí. Si karma es la ley de causa y efecto y estamos en la situación que estamos, es por el karma, bueno o malo, tomando karma siempre como tanto lo positivo y lo negativo también entre comillas, lo displacentero, digámoslo así. Digamos aquello que nos causa dolor. La gente interpreta karma como algo doloroso de transitar, pero en realidad puede ser que sea un buen karma, como dicen algunos, que son situaciones que se nos acercan de una manera plácida, benevolente. Y la tendencia errónea es pensar que karma es negativo. Simplemente es equilibrio, siempre se restablece el equilibrio. Karma es ponernos en la mejor situación para aprender. Lo que pasa es que a veces esa mejor situación es dura. A ver, ¿qué me contabas hoy de cuando eras profesora de inglés? A ver, contalo. Porque eso es un poco el karma. Bueno, el karma en ese momento, bueno, o el dharma de mi hermana, que también no, es profesora. No, lo que vos les decías a tus alumnos dulce de leche, ¿cómo era? Yo era muy joven en ese momento y les decía, tienen dos oportunidades al aprender inglés. O ustedes tienen este libro y lo disfrutan y va a ser algo placentero, o no estudian durante el año, porque yo había propuesto un programa muy activo, que incluso uh-huh. había actuación uh-huh. y canto, y bueno, entonces todo era en inglés y entonces era mucho más sencillo. El que no quería estudiar le decía, bueno, a fin de año se va a tener que comer este libro y va a ser un trago amargo. Claro. Entonces, y karma actúa así, y karma en realidad. Actúa así. Karma actúa sí. así, porque lo que no queremos aprender de una forma, digamos, armónica, cuando nos negamos a ciertas situaciones, por X razones, porque todavía somos ignorantes o porque no queremos ver, después vienen los tragos amargos y esos finalmente, a la larga, hacen que uno comprenda. Bueno, entonces karma nos pone a nosotros en la situación, en la mejor situación que podamos estar, como para cumplir nuestro dharma, que es esta misión o este deber que vinimos a cumplimentar y que en realidad a nivel superficial nosotros podemos saberlo porque es lo que hacemos todos los días, pero que a nivel interno, como preguntan acá, ¿cuál es nuestro dharma más elevado? Es lo más difícil de saber en realidad, ¿no? Bueno, y con esto vamos a hacer un pequeño cortecito y vamos a seguir con este asunto. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Bueno, después de escuchar a Johnny Cash una vez más, vamos a antes de retomar el tema, quiero hacer pasar unos avisitos porque después me olvido. El primer aviso es un curso que va a comenzar en noviembre a cargo del doctor Orlando Escribano, que todos ustedes conocen. Él es especialista en religiones comparadas. Así que al que le interese ese tema, yo se los recomiendo realmente. El curso se llama Una aproximación al lado esotérico de las religiones. Y los temas a tratar van a ser estudios comparativos entre Cábala, gnosticismo cristiano, sufismo, budismo mahayana, Dios, el hombre, el mundo y las vías de autorrealización. Esos son los temas sobre los cuales va a trabajar en cuanto a las diferentes religiones. El curso se va a desarrollar los días sábados de noviembre a las 17 horas. Es un curso arancelado. Para el que le interese, pida informes, él puede pedirlos por teléfono o inclusive inscribirse telefónicamente en la sede de Buenos Aires. Y que está el teléfono, está cada tanto pasa ahí por el chat. Y después los quiero invitar también para las actividades de los sábados a las 19, ¿no? Que son las conferencias, y el próximo sábado 27 el tema es la causa de la enfermedad y cómo la combato. Tema interesante, las causas de la enfermedad y cómo la combato. Les recuerdo a todos que si les han quedado dudas sobre los temas que tratamos acá en el programa, o cualquier otra duda o cualquier inquietud que tengan, pueden escribirnos al Facebook, que es el Facebook Sociedad Teosófica Buenos Aires. Y ahí les contestamos todo lo que a ustedes les interese saber. Bueno, y con habiendo pasado estos avisitos, vamos a seguir con el asunto de Dharma. Había algunas preguntas interesantes, ¿no, Marcela? Sí. A ver. Vamos a buscar. Dice, ¿nunca dejamos de tener karma? Y no, nunca dejamos de tener karma, porque karma es el efecto de nuestro accionar. Es decir, es como decir, si yo tiro una piedra o cualquier cosa desde lo alto, cae, porque nunca la ley de gravedad va a dejar de funcionar. Siempre existe causa y efecto mientras exista el universo. Cuando el universo deje de existir y pase a dormir en lo que llaman en lo que se llama el pralaya o el sueño del universo, entonces no habrá karma. No, estará queda suspendido hasta el próximo periodo de manifestación, pero mientras estamos todo absolutamente tiene karma. No sé si había otra pregunta. Sí, a ver. A ver. Bueno, si se agota karma en una sola vida, no imposible. Imposible. Y otra es, ¿cómo sé si ya pagué todos mis karmas? Nosotros no podemos responder esa pregunta. Además que nadie, como acaba de decir Ana, si el karma no se acaba nunca, jamás dejaremos de pagarlo. ¿Sí? No, vamos a mirarnos cómo somos. ¿Somos perfectos ya? ¿Dejamos de ser humanos? Bueno, entonces puede ser que ya, si ya nos realizamos como individuos y somos Budas o Cristos, entonces podemos decir que se nos acabó el karma humano. Pero mientras tanto, ahora, veamos, voy a hacer un pequeño digresión en cuanto a lo de Dharma. No veamos a karma como algo que hay que pagar, porque también, es como pensar que la escuela es un castigo, o que las lecciones y que el deber que uno tiene que hacer en su casa es un castigo. Claro, cuando uno es chico, es un niño, lo ve así, tengo que hacer los deberes. Entonces, pero cuando uno después es grande, dice, bueno, menos mal que fui al colegio porque aprendí muchas cosas. Entonces, no veamos a karma solamente como lo malo, porque también karma son las situaciones placenteras de la vida. Karma es todo aquello, situación en la que nosotros estamos colocados. Karma es lo que nos asegura que nuestros esfuerzos van a tener un efecto, porque si no hubiese karma, si no hubiera una ley de acción y reacción, todos mis esfuerzos hacia X lado, hacia donde fuera, el artista con su arte, el maestro, el científico, esos esfuerzos nunca serían recompensados, no habría una respuesta a eso si no hubiese karma. Entonces, karma es aquello justamente que es bueno y es malo, y bueno y malo, entre comillas, vuelvo a decir, porque nosotros hablamos de malo cuando algo nos duele y hablamos de bueno cuando nos resulta placentero. Pero para los niveles del alma, todo eso, aunque nos parezca raro, en este estado de conciencia en la que estamos, son todas experiencias que son todas valederas. Y en realidad, cuando nosotros miramos muchas veces para atrás y vemos situaciones críticas que hemos pasado, las agradecemos, porque en el momento fue tremendo, pero después la sabiduría o lo que hemos aprendido ha sido mucha. Y uno sale fortalecido. Y uno sale fortalecido. Y eso constituye nuestro Dharma. Y es así. Porque esa fortaleza es la que nos da, lo que nos da la posibilidad de seguir adelante, el conocimiento interno adquirido, la madurez que se adquiere. Me interesa hablar sobre el asunto ese de que si podemos... Porque vos habías dicho que Dharma era algo que no se podía evitar, digámoslo así, ¿no? Sí. Pero yo diría, digamos... Por un lado es cierto, porque digamos uno tiene que cumplir, pero muchas veces incumplimos. Y en realidad todos los problemas del mundo son porque la gente no cumple con su deber. Porque si el gobernante cumpliera con su deber, si el político cumpliera con su deber, si cada uno cumpliese con su deber, ya no hablemos del dharma interno, ¿no? Las cosas andarían mejor. No me cabe la menor duda que así sería, pero el cumplimiento del Dharma, yo pienso, reflexiono, que está totalmente relacionado con la madurez de la conciencia. Y si uno es responsable, ¿responsable en qué sentido? No de cumplir la obligación diaria, que es sumamente importante, pero si uno sabe que forma parte de un plan y que ese plan es volver a nuestra fuente, volver a ese ser divino que nos ha creado, entonces cambia la dimensión de cómo uno enfrenta la vida, de cómo uno actúa, de cómo se relaciona con el resto. Entonces, yo creo que esto es como, si yo sé algo, ya no puedo volver atrás. Si yo conozco que mi acción, mi pensamiento, mis palabras tienen un efecto en el otro, y que a su vez pueden tener un efecto buenísimo de poder exaltar lo mejor del otro o de destruirlo. Si yo estoy consciente de eso, entonces ya no puedo volver atrás. Por eso pienso que hay que reflexionar, digamos, si yo reflexiono acerca del porqué de mi vida, ¿cuál es mi influencia sobre los demás? Entonces ya ahí no pienso en términos de karma y de dharma, siempre pienso nada más que en la acción correcta. Y eso es lo que debe guiar cada uno de mis pasos. Es hermoso escucharlo, es hermoso leerlo, es difícil vivirlo, pero si uno está atento es más sencillo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué están diciendo por acá? Acá dice, Liliana dice, el alma presiona a la personalidad a través de la conciencia. Y es cierto, es cierto, porque en realidad sí. O sea, lo que vos decís es maravilloso y pasa en ciertos individuos que han despertado. La mayor parte de la humanidad... digamos, todavía no piensa en esos términos, ¿no? Y aunque uno, como vos decís, piense así, de ahí a poder cumplirlo... Y a veces se nos escapan las cosas. Se nos escapa, ¿no es cierto? Porque a veces también es muy difícil saber qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Es decir, porque... creo que una de las cosas más difíciles que a uno se le presenta es cuando uno tiene que tomar a veces ciertas decisiones o ciertos caminos, saber qué es lo correcto, ¿no? Y sí, es difícil. Hay veces que uno tiene que tomar decisiones y realmente lo que es correcto, yo pienso que evalúo, lo que es bueno para mí no debe ser tan bueno para el otro. Entonces, hay un equilibrio muy difícil de seguir, pero... Pero vos me decías el otro día algo que... el hecho, a ver si lo podés explicar, de que en realidad tiene... Si es algo bueno, si es realmente el dharma, tiene que producir un efecto positivo en los demás. En los demás, exactamente. Sí. Y porque... uno tiene que estar atento a los frutos de la acción. Y que esos frutos de mi acción no deben beneficiarme a mí, sino que deben pensarse en el bien común. Y es así como la cosa fluye hacia lo bueno, hacia la perfección. Es que en eso radica realmente, creo que, el Dharma interno, en hacer lo útil para todos, no para uno. Es decir, aquello que es útil a la vida, aquel compromiso que uno internamente, inconscientemente, y como decía Liliana, la conciencia presiona para que se haga. Entran en juego dos factores. Uno es el karma que nos lleva hacia las situaciones en las que debemos estar. A veces nosotros pensamos mucho qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que no deberíamos hacer. En realidad la vida te lo demuestra, en un sentido. Es muy difícil generalizar, porque es muy difícil, porque cada uno ahí tiene que saber hasta qué punto uno tiene que aceptar una situación o hasta qué punto uno tiene que perseverar. A veces la prueba es perseverar en llevar las cosas a cierto punto, y a veces la prueba es la aceptación. Pero eso es algo que en realidad nadie nos puede decir, solamente esa conexión interna. Sí. Y así todo es muy difícil. Es más fácil a veces saber lo que uno no debe hacer. Es decir, por el descarte. ¿Cómo puedo decir? Sé que no debo hacer esto. Sé que no debo hacer esto otro. Nos es más fácil. Y entonces a veces van quedando menos opciones. Sí, optamos de tanto decir esto no, elegimos la que consideramos la opción menos dañina o más beneficiosa. Y aún así a veces nos equivocamos, porque siempre está teñido, todo lo que realizamos está teñido por nuestra propia experiencia, por nuestra personalidad, y de ahí lo difícil digamos, y por las emociones. Las emociones nos juegan en contra muchas veces, diría que la mayor parte del tiempo. Entonces, es muy difícil encontrar el equilibrio perfecto para que tanto ser, digamos, una persona que actúa emocionalmente correcta, equilibrada, es... Entonces, de ahí a estar atenta, digo yo. Yo no tengo la receta, creo que nadie la tiene. Todo depende de la madurez que uno logre en ese transitar, que lamentablemente es a través de la experiencia como lo aprendemos. No hay, y quizás algunas veces algunas influencias benéficas que recibimos de seres que estarán velando por la humanidad, están velando por la humanidad, y nosotros por ahí recibimos alguna influencia, pero todo depende de nosotros en este tránsito. Es decir, que existe una relación entre el estado evolutivo y el Dharma. Es decir, que a mayor estado evolutivo interno, estamos hablando del alma, mayor es la responsabilidad, e incluso mayor es también la capacidad de discernimiento, porque para un individuo primitivo, para un individuo, no importa que sea culto o no culto, hablamos de un alma primitiva, digamos, no es difícil la cosa, porque no hay ni siquiera un planteo. Se vive impulsivamente. En cambio, cuando alguien es más evolucionado, ya se empieza a considerar ciertos otros factores. Pero también existe la otra posibilidad, y es la de, a pesar de tener cierto grado de evolución, querer negarse a trabajar por el bien común, porque eso existe también, y trabajar egoístamente para uno. Entonces el individuo es como esos tres monitos que tienen uno tapado los ojos, el otro la boca, y el otro, la boca no la tienen tapada, no. Lo tienen tapado los oídos y tienen tapada los ojos. Y conocemos mucho, lamentablemente, mucha gente en situación de, digamos, de tener responsabilidad sobre otros, actúa así. Y el no cumplimiento de ese dharma, de esa obligación en que los ha colocado la vida, de acuerdo a sus funciones, hace que, digamos, karma actúe y traiga dolor y traiga desarmonía, sí. Porque el cuando uno cumple el Dharma, esta sí podría hasta llegar a ser una receta, con toda humildad lo digo, cuando uno hace lo que tiene que hacer, uno se siente en paz. Y sí. Te sentís en armonía y te sentís que se expande la conciencia. Cuando uno hace lo que no está bien, entonces va habiendo desarmonía interna. Y sí, ese es el secreto, poder correr ese velo del egoísmo. Yo creo que todos en mayor o en menor medida hemos tenido como una iluminación o un momento de gran espiritualidad donde no importa uno, sino que sentimos al otro como parte de uno mismo, sentimos fuertemente la unidad de la vida, nos sentimos hermano con el otro. Y esos momentos, esos chispazos, es bueno recordarlos porque son como pequeñas gratificaciones que recibimos para saber de qué se trata, digo yo. Sí. Sí, sí. Acá dice antes, porque bueno, a los del chat, como les digo, a veces se me pasa porque estoy charlando, no puedo hablar, pensar y leer al mismo tiempo, lamentablemente soy limitada en eso. Dice, es decir, si podemos mantenernos lo suficientemente en silencio, aquietados, podemos escucharnos, autoobservarnos y poco a poco entender. Y yo creo que esa es la clave, porque esa es la meditación. Por eso... Digamos, la verdadera meditación a lo que tiende es a que quedarnos en silencio del bla, bla, bla, de la mente permanente, ¿no? Y conectarnos con lo que somos internamente. No pensar en un lindo paisaje, no en una música, sino en tratar de que la conciencia superficial que tenemos todos los días vaya a un escalón más profundo. Al poder conectarnos con eso, también nos conectamos no solo con esa conciencia que verdaderamente somos, sino con automáticamente viene el esclarecimiento, aunque sea parcial, de lo que tenemos que hacer en esta vida. Pero para eso hay que hacer eso, hay que poder alejarse un poco y aunque uno no se siente 10 minutos o 15 o media hora hacer meditación, aunque uno tenga esa actitud de digamos durante el día de tratar de alejarse o aunque no se pueda todo el tiempo, ¿no? Sino de tratar de llevar la conciencia a algo más profundo, ¿no? A un estado más profundo. Y sí, yo comenzaría por darme cuenta qué pienso, cuáles son mis pensamientos recurrentes y bueno, ahí comenzaría el trabajo, creo yo, porque sentarnos y aquietarnos a veces es difícil, pero si uno se observa a sí mismo con qué frecuencia tengo determinados pensamientos, cuáles son las ocupaciones mayores que tengo en mi día. ¿Estoy preocupada por ver cómo puedo ayudar al otro o estoy preocupada nada más que por mis cosas personales, por mis propios intereses? Creo que es un pequeño pasito. Bueno, y con esto cierro el segundo bloque y en el tercer bloque vamos a tratar de hacer un pequeño redondeo del tema. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to be just what you saw. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, nos quedaron algunas cosas pendientes que, bueno, todos los comentarios no los vamos a poder, abordar, pero quería hablar un poquito del asunto del Dharma y de los diferentes tipos de Dharmas, que si bien cada persona tiene un Dharma propio, que está directamente relacionado con su estado evolutivo interno, hablando desde lo espiritual, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, hablamos de dos tipos de dharma. Uno es el dharma superficial, que nos coloca la vida cuando somos, por ejemplo, directores de un colegio, cuando somos maestros. Eso es un dharma directo que sabemos que tenemos que ser lo mejor posible en cada una de esas actividades que nosotros abordamos. Y existe ese otro, que en realidad ese dharma no se relaciona con el estado evolutivo, porque uno puede ser una maestra evolucionada o una maestra poco evolucionada, pero el deber como maestra de enseñar y de educir en los niños, digamos, lo tiene, ¿no? Ese deber. Ella sabrá cómo es que lo cumplimenta, para poner un ejemplo, sabrá cómo lo cumplimenta, y eso también le generará un karma de aprendizaje en el futuro y en el presente también, porque es un va y viene. Y después está el otro dharma del que estamos hablando, del dharma para qué vinimos. Un dharma de dar, que no son tampoco tan separados, ¿no es cierto? No son tan separados. Pero es ese dharma que, en cuanto más evolucionada es una persona, más obligación de comportarse en relación a las leyes de la armonía tiene. Y hay dharmas que son, yo diría, hasta arquetípicos, porque conceptos de Jung, en donde, el dharma de madre es un dharma arquetípico, porque ¿qué se espera de una madre? Que cuide a sus hijos, que los ayude a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se espera de un padre? que sea protector, que sea el que pone los límites, bla, bla, y todo lo que ya sabemos. Bueno, esos dharmas arquetípicos, digamos, después los seres humanos los cumplimentamos según cómo nos dé el cuero de la evolución. Claro, porque digamos, se espera X cosa, se espera de un gobernante, se espera de una madre, se esperan ciertas cosas. Y después, cuando uno se tiene que poner esos zapatos, bueno, esos zapatos uno se los pone como y camina como puede. Entonces están los buenos y los malos, los limitados, y todo finalmente está relacionado a la capacidad, por un lado, y al inegoísmo, por el otro, ¿no? Porque uno puede tener poco conocimiento, pero tener un alma grande. Pero vos querías hablar también de otra cuestión, que nosotros habíamos dicho que Dharma se aplica solamente a lo humano y no a lo animal. Entonces también, digamos, otra construcción humana es la sociedad. Y la sociedad mundial se divide en países y se divide en grupos, etcétera. Digamos, como naciones, como grupos, ¿hay dharma? Yo creo que sí, así como el dharma de la India es la búsqueda de la espiritualidad, considero que el dharma de un país poderoso en el sentido económico, financiero, el dharma debe ser ayudar a las naciones empobrecidas o aquellas que están en vía de desarrollo. Creo que es la única manera, así como uno, como ser, como hombre, puede llegar a ayudar y a, digamos, ayudar a la evolución de quienes están en nuestro entorno por karma. Creo que las naciones que han logrado por karma un gran desarrollo deberían aportar a las naciones que no tienen las mismas condiciones. Sí, y si uno estudia un poco de historia, vamos a ver cómo las naciones que han sido conquistadoras de otras, finalmente después de alguna forma tienen que padecer, entre comillas, y tienen que retribuir de alguna forma a esas naciones a las que han explotado. A la larga o a la corta, el karma vuelve, porque se han generado, al producir un desequilibrio, al no utilizar correctamente sus fuerzas, vuelve sobre sí misma, quizás en forma de tener que ayudar a esas naciones, aunque sea egoístamente. Sí. Hay cosas muy interesantes. Yo a veces creo que lo he dicho acá en la radio. Yo tengo un amigo argentino que hace ya como 25 años que vive en Alemania, y él me dice que todavía se sienten muy culpables en Alemania por lo que pasó en la Segunda Guerra. Obviamente no todos los alemanes eran nazis ni nada por el estilo, pensar eso sería una tontera, pero obviamente había una gran parte. Bueno, el mundo condenó a Alemania con justa razón, y si ahora es Alemania la que tiene que estar sustentando a Europa, miremoslo desde el punto de vista esotérico, y no les queda otra, porque si no, pero quiero decir, a veces, aquello que como nación se tiene como dharma, ¿no? Si no se cumplimenta, después, bueno, karma te pone en la situación de tener que cumplimentarlo. Así que, ¿no? Esas naciones, como tengo la experiencia de una amiga que vivió momentos en Inglaterra donde los inmigrantes ya instalados como ciudadanos ingleses se quejaban de que no eran aceptados porque no tenían las mismas fuentes de trabajo que habían tenido sus padres, que habían sido, eran naciones que habían sido invadidas por Inglaterra, colonizadas, y por lo tanto los inmigrantes esos llegaron a Inglaterra, ocuparon ciertos lugares. Sus hijos no tenían acceso a esas mismas posibilidades. Entonces ellos decían, nosotros estamos acá porque ustedes nos trajeron. O sea, ¿qué hicieron? No, lo que hicieron fue tomar, pero no dar. Claro, así que karma va a actuar en ese sentido. Ahora, como nos quedan 3 minutitos. Solamente. Sí, solamente 3 minutitos. A mí me interesaría redondear el concepto del Dharma y de cómo saber cuál es nuestro verdadero Dharma. Porque no tenemos que confundir el asunto este de Dharma con lo que son nuestros gustos, disgustos. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo un bien y como no estamos esclarecidos, no estamos haciendo un bien. Para verdaderamente poder conocer cuál es nuestro Dharma, es lo que habíamos dicho antes, el poder tener un poco de paz, de silencio en la mente, y lo cual implica muchas otras cuestiones, autoconocimiento. Autoconocimiento no es solamente la parte psicológica, que es importante, porque no podemos saltarla. Si no nos conocemos como somos como entes psicológicos, difícilmente nos vamos a conocer como entes espirituales. Entonces, son dos direcciones que van al mismo tiempo. Y autoconocernos es, por un lado, ir hacia lo profundo y por otro lado, ver lo que somos nosotros. Tener una forma de actuar correcta, equilibrada, dentro de nuestras posibilidades. Ser indulgentes, pero sin culparnos permanentemente. Es, en realidad, para mí, el sendero del medio. Del medio. Que decía el Buda, que es lo más difícil, porque es hacer equilibrio sin caer para un lado o para el otro, pero se puede. La teosofía a veces suele ser dura, porque no ofrece un salvador o no nos ofrece a alguien que nos remedie, claro, todos los problemas, sino que la teosofía pone en manos de cada uno de nosotros nuestra propia evolución, que es lo que debe ser. Porque la madre o la maestra que hace los deberes por el hijo no lo ayuda. Lo ayuda aquella que lo hace lucir sus propias capacidades. Y eso es lo que la teosofía en realidad nos propone. Bueno, caminen, existen estas ciertas verdades básicas, estudienlas y empiecen a caminar y empiecen a experimentar. Conozcan las leyes de la naturaleza. Conozcan las leyes de la naturaleza. Ese es el secreto. Cuando uno quiebra las leyes de la naturaleza, inmediatamente se aleja de la fuente divina y se equivoca. Se equivoca. Uno se equivoca, pero también aprende. Pero forma parte de la evolución el equivocarse, no nos queda otra. La señora Blavatsky decía que si a la humanidad se le enseñara solamente karma y reencarnación y comprendieran, el mundo sería distinto. Y yo creo que cuando uno aprende las leyes fundamentales de la naturaleza, dentro de las cuales Dharma juega su rol, ya uno se ubica de una forma totalmente distinta ante la vida. Y esta es la invitación que hace la teosofía y a través de la sociedad teosófica o no, o a través de los escritos de la señora Blavatsky, independientemente, de, bueno, conozcamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, y con eso, con estas palabras me están haciendo señas de que tengo que cortar. Muchas gracias, Marcela, por tu visita de hoy. Gracias, Ana. Y bueno, a todos los participantes y oyentes, será hasta la próxima vez en donde habrá algún otro disertante y conferencista. Gracias.